Bueno, la iglesia frente al desafío de las nuevas generaciones, los varones también necesitan a Cristo. Los varones también necesitamos a Cristo, por supuesto que sí. Déjeme leer un texto. Hoy quiero dar gracias a Dios y felicitarlos además, porque habitualmente digo en las iglesias en general, y nosotros hasta cierto tiempo lo hemos observado también, en general a las reuniones de oración, sobre todo, vienen mucho mayor porcentaje de damas, de mujeres que de varones. Creo que hoy estamos por encima de los varones, así que es un gozo. Bueno, varones del Señor, varones del reino de Dios, me encanta y los felicito y los bendigo en el nombre del Señor. Espero que el miércoles que viene sigan estando. Bueno, mire lo que ocurrió en el principio del ministerio de Jesús, ¿no es cierto? Lo relata el Evangelio, Juan en su Evangelio, capítulo 1, desde el versículo 43. La Biblia dice de esta manera: al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, un varón, que le dijo, sígueme, lo invitó. Sígueme, lo invitó a una relación personal con él, una relación de seguimiento, una relación de consagración, de entrega, sígueme. Eso estaba implicando también una apelación y un llamado a la obediencia de Felipe. Felipe podía ser obediente a ese llamado, a este mandato o no. Y dice, no, ¿quién te dijo? Yo hago lo que quiero, vos no me tenés que decir nada. Bueno, mil respuestas, pero así se manejó Jesús. ¿Y qué pasó con Felipe? Ahora, ¿qué podemos decir? Ahora es un seguidor de Jesús porque lo reconoció a él, cosa que queda expresada aquí, no lo estamos inventando. Mire, este Felipe, para aclarar un poco de acerca de quién era del pueblo de Betsaida, de donde también eran Andrés y Pedro, que poco antes, el día anterior, también les había sucedido lo mismo. Y ambos se comparten el hecho de decir, ¡moño! No solo eso, no solo les presentó a Jesús, ahora a Natanael, sino que apeló a que él también tomara una decisión. No fue contarle qué bien que la paso, ¿sabes qué? Conocí a alguien y listo. No, vos también lo tenés que conocer y seguirlo a él. ¿Qué le dijo Felipe a Natanael en ese encuentro? Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Ve el reconocimiento. Estas palabras indican el reconocimiento de esta condición, de esta deidad de Jesús. Lo reconocen como el Hijo de Dios, como el Mesías, el Salvador. Está dando cuenta que él había tomado una decisión de reconocerlo como tal sobre su propia vida. Y ahora está compartiendo su testimonio con otros varones. Comenzó con su hermano. ¿Y qué ocurrió ahora con este Natanael? Que no tiene nada que ver con el marinero que tenemos acá, pero ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? No tenía buena fama la ciudad, ¿vio? Felipe le contestó, vení y comprobalo. Le presentamos a Cristo a los varones. Y algunos dicen, ¿y de dónde saliste? ¿Y no? ¿Y qué pasa con Dios? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y empiezan a ver un montón de cosas. Y entonces vamos a entrar en discusiones. Sencillo, como lo hizo Felipe, vení y comprobalo vos. Yo no creo en Dios, no sé si existe. Vení y comprobalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, por lo menos se animó, ¿no es cierto? Un varón que dijo, a ver cómo viene la mano, ¿qué onda esto? Y aunque sea por curiosidad, vio, dice, bueno, dale, a ver, te doy la oportunidad. Se animó. Qué bueno cuando usted está orando por alguien, un varón, varones, toda la iglesia, orando por otros varones o por otras personas, y las personas al menos aceptan la invitación a venir y participar. Pero porque usted le estuvo presentando a Jesús o hablando del Evangelio, dándose su propio testimonio, así, ¿no? De la nada. Y entonces ellos vienen, ¡qué bueno eso! Pero lo que necesitan las personas es a Cristo. Y por eso tienen que encontrar a Cristo, tienen que encontrar a Jesús, tienen que encontrar presencia de Dios en este lugar. Tienen que confrontarse con el Espíritu Santo que está entre nosotros y moviéndose y obrando en la vida nuestra y en de las personas que usted ora y trae. Ah, entonces van a pasar cosas indudablemente. Decíamos hace poco, qué contrasentido, ¿no es cierto?, si fuéramos una iglesia del Señor y la gente viniera, pero no encontrara a Cristo entre nosotros, sino solamente encontrara un ambiente confortable, una amistad, un cierto compañerismo y, qué sé yo, buena música, un tiempo agradable. Y tienen que encontrar eso, pero sobre todo eso, al Señor Jesús, al Hijo de Dios. Jesús vio acercarse a Natanael y dijo, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño, es una persona íntegra, es sincero, dicen otras versiones, etc. Se da cuenta, ¿no es cierto?, cuando usted va a traer a alguien a Jesús, indudablemente van a pasar cosas. Si Dios está entre nosotros, van a pasar cosas, cosas extraordinarias, cosas increíbles, inexplicables. Pero son las cosas que hace Dios, no nos preocupemos por eso. Y la persona es confrontada. ¡Epa! ¿Cómo me conoces vos? ¿De dónde me conoces? Y Jesús le respondió, te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. No sabemos si fue una visión física o una visión espiritual, ¿verdad? Pero lo cierto es que lo vio y se lo relató y era algo absolutamente veraz, verídico. Así fue, él estaba allí y sigue sorprendiendo. Por eso ahora Natanael también le dijo a alguien ir a presentarle a Cristo, a Jesús, no hablarle solo de la iglesia, de la denominación, de no sé qué, ni de los pastores, no se le ocurra. De mí, al menos. Háblele de Jesús. Más, hable de lo que hizo en su propia vida. Eso es incontrastable. Explíquele a la gente cómo era usted o cómo estaba usted antes de conocer a Cristo. ¿Y qué hizo el Señor toda vez que usted le abrió su corazón a Él y lo aceptó como Salvador y Señor de su vida? Es breve, es sencillo, no es complicado, no es teología. No, es Biblia, es mensaje de esperanza y de salvación a la gente. Y algunos le van a empezar, no, pero esto, aquello, lo otro, pero mirá, ¿sabe qué? Vení, comprobalo. Vos querés cambiar tu vida, necesitás una transformación en tu vida, es Él. Vení, comprobalo, vení, date cuenta por vos mismo. Y eso, algo ocurrirá de parte del cielo sobre esa persona. Porque recuerde que antes de que usted o yo le abramos la boca a alguien para contarle algo acerca de Jesús, el Espíritu Santo ya estaba obrando en esa persona. Dios le estaba buscando. Y en esa obra, en esa misión que Dios está cumpliendo, dijo, necesito a uno de mis siervos o siervas. Ah, vos, vení, vení, que vos conocés, lo tenés cerca. Dice, vení, andá y hablale, hablale. Y la persona está prácticamente preparada. Jesús le contestó, ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. Tremendo. ¿Y quién de nosotros no ha visto cosas más grandes que aquello que recibimos en el primer momento en que conocimos al Señor, conocimos su amor? Claro que sí. Y seguimos observando cosas importantes en nuestra vida. Porque la mano de Dios no se ha acortado, sus bendiciones, sus misericordias se renuevan de día en día sobre nosotros. También le dijo Jesús, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Bueno, referencias a la venida del Señor, etcétera, etcétera. Varones que necesitan a Jesús, a los cuales Jesús se encontró, Y les hizo una invitación, ellos aceptaron. Y luego de haber aceptado esto, seguirlo a Él, poner su vida bajo la transformación del obrar del Espíritu Santo. El inicio de un viaje de vida que implica dejar atrás definitivamente de modelos erróneos, equivocados, elecciones erróneas y equivocadas que las personas hacemos, es dejar atrás todo eso para ahora comenzar a vivir de acuerdo a los propósitos y a los diseños de Dios. Y teniendo sabiduría de Dios para tomar las decisiones correctas. Mientras tanto, Él puede sanar cualquier cosa en mi vida. Él puede restaurar cualquier cosa que yo ya haya podido arruinar en mí mismo por causa de esas decisiones erróneas. Todas ellas por no haber confiado en Dios previamente. Pero ahora que estoy en Él, debo compartir mi fe con otros. Nuestra fe es una fe que se comparte, no es una fe que se vive secretamente, ocultamente, es una fe que es viva, se comparte con todo el mundo. No me puedo callar. Así que, en este caso, varones yendo a otros varones. ¿Para qué? Para hacerles conocer a Cristo como yo también lo conocí, cada uno de nosotros lo hemos conocido. Bueno, teniendo en cuenta entonces a los varones en general, en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, que claro, brevemente podemos describirlo, usted lo haría mejor o lo podría añadir, pero la mayoría están todos maltratados, estamos, los varones han sido maltratados. Y a veces el uno al otro, ¿verdad? Pero bueno, son atacados, los varones también son atacados, también son atacantes los varones terriblemente, causando daños y cosas tremendas en la vida de otros seres humanos. Los vemos todos los días en las noticias, es terrible. Varones que han sufrido vidas muy duras, muy difíciles, han sobrellevado cosas muy tremendas. Varones que por determinadas razones han quedado atrapados en el alcoholismo o en las adicciones. Varones que descargan sus frustraciones acumuladas por medio de la violencia. Son expresiones de esta agitación interior, de esta frustración acumulada a lo largo de los años. Y me tengo que descargar con algo, con alguien, y normalmente es por medio de la violencia. Varones que sufren enfermedades. Varones que están desempleados. Varones están allí que, habiendo sido humillados, esconden su baja estima personal detrás de la agresividad. Son agresivos, dando cuenta de esta falta de estima personal que fue dañada en algún momento. Es su manera de protegerse a sí mismos. Varones, muchos de ellos, que nunca pueden alcanzar sus expectativas de bienestar y de felicidad, que toman decisiones erróneas, como recién decíamos, como el juego compulsivo, como el consumo de pornografía, como la infidelidad, la homosexualidad, la pedofilia. No estamos para juzgar a nadie, no estamos para condenar a nadie. Estamos para presentar a Cristo a los varones, sea cual fuere su situación. Todos ellos, aunque no hayan tomado decisiones tan tremendas o desviadas como algunas de las que yo describí, todos necesitan a Cristo. Lo sepan o no, hay que hacérselo saber. Luego lo aceptarán o lo rechazarán, pero no es un problema nuestro. Debemos compartir a Cristo sin condenación, sin señalamiento, sin humillación de nadie. Porque la única esperanza para todos los varones es Cristo. La única es Cristo. Es Jesús. Este Jesús del cual mencionaba el Evangelio de Juan y dimos cuenta en este breve texto. Solo Él puede cambiar y transformar la vida para bien. Solo Él puede perdonar y quitar la carga de culpa que provoca el pecado en la vida de los seres humanos. Solo Él, Dios, puede sanar, puede romper cadenas, puede derribar, puede destruir y dar libertad. Porque lo que ahora estoy viviendo no es libertad. Ahora soy esclavo de las adicciones, el alcoholismo, la infidelidad y todo lo otro que yo les dije. Él es el Todopoderoso. Por eso debemos llevar a Cristo a los varones. Vamos a ir a buscar, y hay que hablarles de Cristo, de este Jesús, de este Dios, de lo que hizo en nuestra propia vida. Ya le podemos dar cuenta de eso. que podrá ser parecido, similar o totalmente diferente a lo que vive el otro varón, pero no importa. Sabrán que Cristo también los puede cambiar y transformar a ellos, sea cual fuera el estado o la condición de vida que tengan. Debemos predicarles, debemos evangelizarlos, debemos ministrarlos. Por eso, varones, como recién decíamos, están los varones en las mejores condiciones de ser instrumentos para esto, para ganar a otros varones. Entre los varones siempre hay, como entre las mujeres entre sí, hay como, bueno, cierta posibilidad de mayor confianza, de abrir el corazón, de entendimiento, de comprensión, de identificación. Estamos en las mejores condiciones. Por eso, no hay que evitar, no hay que posponer, ni hay que rechazar este privilegio que Dios nos está dando de ser instrumentos en sus manos para bendecir a muchos varones que están en esta condición terrible y tremenda de vida. Así que, varones, tenemos que orar por otros varones. Felipe se preocupó por su hermano Natanael, pero podría estar preocupado por otros varones luego también. Ambos, por supuesto que sí. Hay que orar por otros varones. ¿No te preocupa ni la vida de ningún varón que está sin Cristo? Hay que compartir con ellos el testimonio de lo que Dios hizo en nuestras propias vidas. Hay que guiar a otros varones al Señor. Hay que presentarles el mensaje de salvación y pedirles una decisión, como lo hizo Felipe con Natanael que hemos descrito hasta aquí. Y a los varones que ya están en los caminos del Señor, bueno, deben estar atentos, debemos estar atentos y desarrollar con todo cuidado y prudencia estos cuatro aspectos básicos de la vida de todo varón de Dios. Muy brevemente. En primer lugar, hay que ocuparse y desarrollar con todo cuidado y prudencia nuestra fe, la fe. Varones, hasta no hace mucho los varones se nos señalaba como los más duros para aceptar a Jesús, los que más tardamos en doblegar nuestro orgullo y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, los que menos se involucran en los ministerios de la iglesia y siempre pesaba o pesa sobre nosotros alguna de estas cuestiones de fe. Tenemos que ocuparnos en desarrollar con todo cuidado y prudencia nuestra fe, para seguir siendo hombres fieles, hombres íntegros, hombres santos, hombres que hablan la verdad porque somos de Cristo, hombres de oración, hombres estudiosos de la palabra, hombres que comparten su fe, hombres que crecen espiritualmente y maduran en esa fe, hombres espirituales, hombres del reino de Dios, visiblemente. Esto implica el reconocimiento y el ejercicio de los dones espirituales que Dios nos ha dado. Esto implica el estar a disposición del servicio a los demás, a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Esto implica estar involucrado, integrando alguno de los ministerios de la iglesia conforme a estos mismos aspectos o criterios bíblicos. ¡Hombres que sean luz en sus hogares! Hombres que sean luz en los lugares de trabajo donde desarrollan sus actividades. Hombres que sean luz en la universidad a la cual asisten. Hombres que sean luz en sus propios barrios donde viven. Hombres que sean luz en la iglesia a la cual asisten. Y por la duda, la iglesia lo puse al final, para que vos y yo nos demos cuenta siempre que todo esto posiblemente sea previo. Que cuando soy luz en mi casa, en mi trabajo, en el lugar donde estudio, en mi barrio, seguro soy luz en la iglesia. Número dos, familia. Debes cuidar, poner mucha atención, velar por tu propia familia. Y allí los varones cumplen diversos roles de acuerdo a la condición de vida que estén llevando. Pueden ser esposos, pueden ser padres, pueden ser hijos y varios de estos roles al mismo tiempo. Por eso los roles estos para un varón de Dios deben ejercerse con toda responsabilidad, con toda fidelidad, con toda integridad. Deben desempeñarlos, debemos desempeñarlos según el diseño de Dios, no como a nosotros nos parece. La gente en el mundo elige lo que quiere y se percibe como quiere. Eso en el mundo. Nosotros somos del Cristo, del reino de Dios. Él nos dice cómo vivir, si es que queremos realmente vivir la vida en libertad y en el poder del Espíritu Santo. Y si no, no hace falta Cristo, que cada uno viva como quiera. Pero si alguno viene a Cristo, tiene que saber que tiene que vivir como Cristo vivió y como Jesús enseña en la palabra. No hay opción. Es fácil, y si no, sigo mi camino, no hay problema. Pero no podemos quedar bien por todos lados, con el mundo y con Dios, imposible. El que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios, dice la propia palabra. El mundo en esos términos, de filosofías, de modos de vida, de ideologías, de autopercibimiento, etcétera, etcétera. Familia, cuida a la familia, cuidemos la familia, varones. Lo más importante, lo prioritario, la responsabilidad mayor que Dios nos ha concedido, nuestro matrimonio y nuestra familia, están hechas pedazos, no existen. Cuidado con las nuestras. Número 3, tenés que cuidar tu forma. A mí me hace falta. Efectivamente me refiero un poco a esa forma. Esto es, debemos cuidar nuestra salud integral. Hay que mantenerse en buena forma física, pero también en buena forma mental, emocional y espiritual. Hay que prestar atención a eso, hay que ser buenos mayordomos, tenemos que agradar a Dios con esto también. Estar en forma para que los días de vida se prolonguen, siendo aún activos y productivos. Por eso hay que cuidar el exceso de peso, hay que cuidar el suficiente descanso, hay que cuidar mucho el manejo sabio de las redes, de la televisión, del celular, etc. Hay que cuidarnos haciendo ejercicio físico, al menos caminar, andar. El estilo de vida que vive el mundo nos empuja a esos estilos de vida más enfermizos y enfermantes. Tenemos que resistir esa corriente e ir por donde debemos ir, cuidando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones. Podemos dedicarnos más a la lectura. Claro, aprovechar la lectura de la palabra de Dios, pero también hay pila de libros y de cosas que podemos leer y que nos enriquecen. Y ensanchan nuestra capacidad racional, nos llenan, nos satisfacen. Hay que escuchar y seleccionar buena música. Puede ser cristiana y a veces puede ser que sea música clásica, elija, no sé, pero que alimente su espíritu también. Por eso hay que administrar, gestionar con sabiduría los pensamientos y las emociones. Usted debe tener el control, varón del Señor. Usted debe tener el control sobre sus pensamientos y sobre sus emociones. No ser controlado por ellos, al revés. Y por último, varones del Señor, hay que ocuparse prudentemente y sabiamente de los aspectos de los financieros, de las finanzas. Somos fieles mayordomos, debemos ejercer una administración sabia de todo lo que Dios nos da en lo material, en lo económico. Debemos hacerlo, varones, en acuerdo con nuestras esposas. No somos nosotros solos los que en un matrimonio tomamos decisiones sin consultarlas a ellas y haciendo lo que a nosotros mejor nos parece. Ese no es el modelo bíblico, la enseñanza de la palabra. Hay que tener en cuenta a aquellas mujeres que Dios puso junto a nosotros para que conformemos un matrimonio y llevemos adelante una familia. No es todo es mío, dame lo que vos ganaste y después veo cómo yo hago y no me interesa nada. Por supuesto que hay que administrar y al hacerlo hay que cuidarse mucho de la avaricia, con acumular tesoros en la tierra, con compras compulsivas o superfluas, no malgastar, mucho menos, cuidado, no poner la confianza en el dinero, porque eso es idolatría. Ya tengo unos ahorritos, tengo esto, hice aquello, tengo lo otro, yo. ¿Y Dios? ¿Vos te crees que todo eso es? Y en este sentido, hago también un llamado de poner atención a nuestros propios trabajos que el Señor nos dio, incluso como plataformas de ministerio para que le prediquemos a la gente ahí, para que seamos luz en nuestros lugares de trabajo. Pero también para ganar el sustento, quizás una parte del sustento del hogar, otra parte de la esposa o quien fuera, pero así es. Por lo tanto, mucho cuidado con nuestros trabajos, con cómo nos comportamos en nuestros trabajos, con qué actitud consideramos a nuestro trabajo, porque debemos valorarlo, porque debemos agradecérselo a Dios, porque es una bendición de Él, que Él nos está dando. Por eso hay que cuidarlo. Ser responsables, cumplimiento, asistencia, aprender nuevas habilidades, tener siempre buena disposición, cuidado, porque después, oren por mí, hermano, porque no tengo trabajo, tengo que buscar trabajo, no tengo trabajo, no sé qué voy a hacer, estoy desesperado. Ok, Señor, está esta necesidad, bendecí. Y Dios bendice. Y después que tengo el trabajo, Dios. El dinero, administrarlo sabiamente, hago lo que quiero. En el trabajo, bueno, llegué tarde porque no sé qué, invento. Mucho cuidado. Porque en definitiva después pierdo el trabajo. Y entonces Dios dice, ah, bueno, si vos querés hacer la tuya, haz la tuya, buscate ahora vos tu trabajo. Somos representantes del reino de los cielos, no nos podemos comportar de cualquier manera en el mundo, como los del mundo, y a veces quizás peor. Por último, necesitamos que los varones, hombres de Dios que tenemos aquí, lo sigan siendo y tengan esta conciencia de ser varones del reino poderosos, varones poderosos, no superhéroes. Muchachos, la tenemos clara esa, ¿no? Por la duda. Hombres humildes que reconocen sus limitaciones son hombres poderosos. Hombres con capacidad de controlar sus impulsos son hombres poderosos. Hombres con capacidad de crecer en su relación con Dios, esos son hombres poderosos. Hombres que oran y estudian la palabra, esos son hombres poderosos. Hombres que sirven y a Dios y al prójimo, esos son hombres poderosos. Hombres que saben pedir perdón y que perdonan a otros, estos sí son hombres poderosos. Hombres que perseveran y no se rinden, son hombres poderosos. Hombres que comparten su fe con otros varones y con todos, ellos son hombres poderosos. Amados varones del Señor, queremos que ustedes sean hombres poderosos. Hombres de Dios, hombres del reino de Dios, poderosos. Y para ello, todos entonces, debemos sujetarnos al señorío de Cristo en nuestras propias vidas. Si le obedecemos, si lo seguimos en fe, si vivimos de acuerdo al Evangelio, si dejamos que Dios nos bendiga y use conforme a sus propósitos, entonces eso nos va a convertir en hombres poderosos. Poderosos en la iglesia, sí, pero sobre todo poderosos en los matrimonios, hombres poderosos en los hogares y en las familias, hombres poderosos de Dios en los ámbitos de trabajo, hombres poderosos de Dios en la sociedad, en el barrio donde vos vivís, hombres poderosos en las universidades, las escuelas, etcétera, etcétera, hombres poderosos de Dios que Él disemina por toda una ciudad para iluminar la ciudad con el Evangelio de Cristo. Por eso, varones, a todos los que están aquí y todos los que forman parte de esta comunidad, damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Son de tremenda bendición para esta iglesia y no es un compromiso decirlo, es una realidad. Y lo son también para sus propias familias. Por eso debemos todos orar que Dios supla toda necesidad que tengan varones. Recordás, ¿no? No somos superhéroes. Debemos reconocer nuestras propias limitaciones. Entender que tenemos necesidades. Por eso oramos que Dios supla todas las necesidades que puedas tener en este tiempo y se glorifique en tu vida y en tu necesidad. Por eso los bendecimos, varones, también en este día en el nombre de Jesús. Todos ustedes, varones, son valiosos para el Señor. Y aún hay muchos planes que Él quiere cumplir en sus vidas. ¿Alguno necesita sanidad física? ¿Alguno necesita sanidad emocional? ¿Alguno necesita en este tiempo una manifestación de la gracia de Dios, del amor de Dios? ¿Alguien está requiriendo un abrazo de Dios? ¿Habrá algún hombre que está necesitando hoy fortaleza, sostén ante las luchas, las batallas de la vida? ¿Habrá algún hombre que dice, yo necesito gozo, no vivo feliz? ¿Habrá algún varón de los que está aquí o de la comunidad toda que necesite la ayuda y el poder de Dios para romper definitivamente malos hábitos? ¿O otro que pudiera necesitar ser perdonado de pecados pasados o presentes? Varones, cualquiera sea la situación de sus vidas, Dios es bueno, Él los ama y lo va a hacer en la vida de todos aquellos que lo busquen a Él y le permitan a Él hacer esa obra, esa transformación, ese cambio. Por eso, varón, si estás en esta situación, deja que Él haga su obra en vos. Que Él te llene de su presencia, de su poder y de su gloria. Y finalmente, después de todo eso, Él también te use para bendecir a otros. En Felipe, en Natanael y en tantos varones que la Biblia menciona, en todos ellos podríamos darnos cuenta que buscaron a Jesús, se cruzaron con Él por algún tipo de necesidad. Y Dios respondió a esa necesidad. Nunca la pasó por alto, nunca la evadió, nunca se hizo el desentendido. Jesús también comprendía a los varones, lo que ellos viven o vivían en aquel tiempo, en este tiempo y en cualquier tiempo. Él conoce nuestros corazones. Pero Él está dispuesto a poner tu vida en un rumbo distinto si fuera necesario. Él está dispuesto a restaurar algunas cosas que no están funcionando bien en nuestra vida. Él está dispuesto a tratar de rehacer algunas cosas que quizás ya hemos comprometido por nuestras malas decisiones, precisamente por haber seguido la corriente de este mundo y no haber seguido el camino de bendición que Dios nos proponía. Pero aún hay esperanza y hay oportunidad. Natanael, Felipe y tantos otros, y muchos de los que estamos aquí, cuando tuvimos esta oportunidad, decidimos abrazarnos a Jesús y caminar junto a Él el resto de nuestra vida. Nunca más separarnos de Él, que ahora Él fuera quien nos guiara a nosotros. Y eso produjo el cambio y la transformación. Eso nos llenó de paz, de gozo y de felicidad. ¿Y usted qué desea? ¿Vos qué deseás, varón? ¿Qué deseás, varón, que estás aquí? Quiero orar para terminar este tiempo y luego compartir la oración unos con otros. Me acompañás, inclinamos nuestros rostros. Cualquiera de los varones que está aquí debe seguir sabiendo que los pastores estamos a disposición tuya para escucharte, para que nos consultes para lo que vos necesites o desees. Y muchos otros varones de la congregación también, varones espirituales que van a saber oírte, respetarte, escucharte con atención y bendecirte en el nombre del Señor, ministrarte. Señor, gracias en esta tarde también por permitirnos enfocarnos de manera particular en los varones, en los hombres. Gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de los que forman parte de esta iglesia, Señor. Muchos están bajo bendición tuya, bendición del cielo. Muchos son varones poderosos, varones del reino, de tu reino, Señor. Personas y hombres espirituales que aún con luchas y dificultades y adversidades buscan ir más allá, a no flaquear, a no bajar sus brazos, a poder abrir sus corazones unos con otros, para sostenernos mutuamente, para ayudarnos mutuamente, para crecer juntos en la fe, para avanzar en tus propósitos y en tus caminos, y así disfrutar la vida que nos has regalado, en libertad, habiendo tú, Señor, derribado, destruido y roto todo aquello que nos impedía alcanzarlo. Pero en esta tarde, Señor, también te quiero pedir que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo pueda obrar en la vida de aquellos varones que ahora están reconociendo su necesidad personal, o que están reconociendo algún pecado cometido que aún no han confesado y que vos no tuviste oportunidad de perdonar. Señor, que ellos vengan a ti con arrepentimiento, porque tú harás el resto, vas a borrar esos pecados, quitar la culpa, borrar la maldad. Señor, te pido por aquellos que están teniendo problemas, dificultades, aflicciones. Señor, revelate en sus vidas, revela sobre todo tu amor a sus vidas, revela tu gracia, tu misericordia, revela tu poder, tu gloria sobre ellos, Señor, para que cada uno pueda también desarrollar estos roles preciosos que nos has dado, quizás como padres, esposos, hijos o todo al mismo tiempo. Pero Señor, que lo podamos hacer con toda fidelidad, con toda integridad, andando en la verdad, andando en tus caminos, desarrollando nuestra vida de fe, siendo hombres verdaderamente espirituales. Bendito sea tu nombre, Señor. Seguí haciéndolo en la vida de todos nosotros, Señor. Seguí haciéndolo, ayúdanos, Señor. Y gracias, gracias por todo, Señor. Gracias por habernos creado como nos creaste. Eso está bien, a ti siempre te agradó. Ayúdanos a aceptarlo nosotros, a no renegar de nada, a entenderlo, a comprenderlo y a vivir de acuerdo a tus diseños. Porque eso es bendición para nosotros. Señor, siempre, aún todavía estamos a tiempo. Todavía hay esperanza. Todavía hay oportunidad, Señor, que todos puedan aprender de esto y puedan reconocer eso y no posponer más su decisión por ti. Poner sus vidas en tus propias manos. Señor, oramos dándote toda la gloria, toda la honra y todo el honor, y rogándote que en esta tarde, Señor, envíes del cielo una bendición especial que hayas preparado en tu corazón para poner sobre la vida de cada uno de los varones que forma parte de esta iglesia, tu iglesia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.